este formato, que habían empatado Quilmes y estaban por empatar Quilmes y Argentino de Junín, y había ahí un tema de desempate. ¿Qué se tomaba con el desempate? El clásico jugado con Ciclista, el clásico jugado con Peñarol, algunos jugaron algunos más partidos, otros menos. Entonces digo, Atenas y Boca era un clásico traído de los pelos entre la Norte y la Sur en aquel momento, tenían un partido menos jugado. Vale decir que hay que tener en cuenta también estas cuestiones. Si yo tuviese la facultad de poder opinar, o si una opinión tuviese validez, con fundamento, yo diría o mi consejo sería, o mi opinión sería, tratar de hacer un torneo simple para que la gente lo entienda y ver si ese formato puede cambiar. Pero bueno, vamos a preguntarle a Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes, que nos cuente un pantallazo, que nos pinte un pantallazo de lo que está ocurriendo, porque la reunión sigue a cabo. Le agradecemos que nos haya atendido, Sergio. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián, ¿cómo te va? Muy bien, sí, un alto en un par de jornadas bastante intensas. Bueno, por lo que vi, va a ser mucho, por lo que vi en la foto y por lo que vimos ahí por las redes sociales, va a ser mucho más fácil, a modo informativo, que me digas quiénes no están en la reunión, porque vi que estaban casi todos, creo que, si no me equivoco, San Lorenzo y Peñarol. San Lorenzo, Peñarol, Bahía, la Unión de Formosa. Si no... Son los cuatro que faltan. Claro, son los cuatro que faltan, correcto. Y la reunión se está llevando a cabo en Córdoba, donde ofician de anfitriones tanto Felipe Lavaque como Juan Manuel Cavagliato. Exactamente, nos han atendido muy bien, hemos comido algunos chivitos por acá anoche. Eso es buenísimo. está realmente muy bueno. Bueno, a ver los puntos: modelo de liga, oficina de mercado con medidas a tomar, ventanas, seguro de selección, Liga Sudamericana, Liga de las Américas, calendario y sistema de competencia y comercialización, con una exposición de Juan Diego García y Rodrigo. Vos ampliaste, decime, corregime, vos ampliaste ahí el tema del ahorro de los kilómetros, un 31% menos están viajando los equipos con este sistema, casi 4 millones de pesos de ahorro en cuanto al gasto de movilidad. Bueno, se confirmó o se le brindó a los clubes el acuerdo con Aerolínea, con un 25, un 30% de ahorro en los pasajes aéreos, y además se trató de el nuevo formato de la competencia. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, ese es un poco el resumen de prensa que salió ayer. En realidad, te digo, si uno lo evalúa en función de los porcentajes de tiempo que llevan cada uno de los temas, estos dos días de reuniones se habla mucho más de los temas tal vez más trascendentes para nosotros hoy por hoy, que son todas las cuestiones de infraestructura, de comunicación, estuvo la gente de Evenbright por la cuestión de las entradas, hicieron una exposición muy buena ayer de casi 2 horas de todo el sistema que se está intentando implementar para la venta de tickets, de tickets online, el lanzamiento de Catapult, la confirmación de que todos los equipos a partir de la liga que viene van a tener el sistema para que sus cuerpos técnicos hagan un seguimiento técnico y específico. Empezamos con la capacitación ahora, el armado de unas reuniones, seguramente al finalizar la fase regular, antes de los playoffs, con entrenadores, árbitros, para seguir realmente discutiendo y analizando la liga que queremos. Así que, los temas de comunicación, como te digo, el tema de marketing, el servicio a todos los clubes, Hugo Cortés con toda la exposición de todo lo que se hizo hasta ahora y todo lo que todavía tenemos por hacer en los temas de infraestructura, las alianzas con proveedores partners certificados por FIBA. Te digo que, ese es el núcleo realmente de la discusión y de los temas. Saber de dónde venimos, qué es lo que se hizo hasta ahora en todas las áreas. Se planteó un poco ese esquema de hacer una historia de dónde tomamos, de cuál fue nuestro punto de partida, dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Lógicamente se tiró un primer bosquejo, porque esto no es asamblea, esto no aprueba cuestiones competitivas aún, sino que se están empezando a analizar circunstancias y bueno, comenzamos con esta idea, este planteo de, por eso te digo, no es una definición lo que se planteó acá, en el tema de competencia no es una definición, sino que son algunas ideas que se tendrán que seguir analizando y planteando y bueno, y llegar a la asamblea definitiva donde las apruebe para la próxima. Claro, te imaginas que como muchas cuestiones, a nosotros por ahí nos interesa más el tema del formato del torneo que otras cuestiones que tienen que ver con esto que nos estás contando vos y que obviamente las difundimos y estamos, o sea, no resiste discusión, o sea, que simplemente un sistema de ticket para saber realmente cuánto es la cantidad de gente que viene, el ahorro de los kilómetros, el ahorro de dinero, todo eso para nosotros está 10 puntos, o sea, lo que realmente nos interesa y nos da placer es el nivel de análisis, es decir, antes, muchos años atrás estas cosas no se analizaban, veníamos solamente a analizar esto, ¿no? La plantilla, los jugadores, las edades, y cada club en realidad miraba para adentro qué era lo que tenía en su club y votaba en función de la conveniencia particular individual, cómo quería jugar, cuántos jugadores, cuántos 23 o cuántos mayores, cuántos menores, en función de la conveniencia de cada uno. Eso era un poco las reuniones históricas. Y hoy estamos en otro nivel de discusión. Me parece que eso es engrandece y nos pone hacia un camino de profesionalismo mejor. Después, en la competencia podrá haber decisiones acertadas o no, cosas que se puedan corregir, pero me parece que hay cosas superadoras. Sí, es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que también todo eso nace de una competencia que sea buena. Lógico. Porque a partir de que la competencia sea una competencia importante, seria, que sea atractiva, surge todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces uno le pone más énfasis al tema de la competencia, ¿no? Que es lo que... Es decir, pero en definitiva, la conclusión que se saca de estos años de este formato es que, bueno, el sistema de giras da su resultado, no ha habido clubes que se opusieran a eso, inclusive te diría, lo tan mentado el tema de la cantidad de partidos, no es una cuestión que hoy a los clubes les preocupe la cantidad de partidos, se hicieron hasta algunas comparaciones de que es prácticamente lo mismo a nivel costo, si uno quiere distribuir costos fijos y en los costos fijos tenés que plantear los costos totales de lo que es un presupuesto total de un plantel, y entonces cuanto más partidos juegue el costo individual promedio me baja, entonces es mejor jugar más que menos. Pero bueno, se hicieron un montón de análisis de ese tipo. Lo que sí tenemos concretamente, y hay que ser realista, el impacto de las ventanas que nos sacan mínimamente de casi 28 días entre ventanas y receso, y bueno, obviamente que matemáticamente ahí no entran la cantidad de juegos, pero ese es el análisis del realismo, y lo tenemos que plantear en un esquema de próximos 2 años. Lo que se haga hoy o la decisión que se tome en la próxima asamblea va a ser un formato que seguramente se va a tratar de mantener las próximas 2 temporadas, hasta donde pensamos que ya se hará por parte de FIBA una evaluación después del Mundial de cómo ha sido el sistema de clasificación. Entonces, por ahí hay un cambio de FIBA en cuanto al sistema de clasificación y tendremos que volvernos a adaptar. Entonces, el cambio que estamos planteando ahora es para jugar las próximas 2 ligas. Claro, lo bueno sería, no sé si hubieras escuchado la última parte de lo que estaba diciendo, por ahí mantener en el tiempo un campeonato con sustentabilidad, cosa de que el aficionado, los equipos, nosotros, todos, podamos acostumbrarnos a jugar con un formato en un tiempo importante. Obviamente siempre el básquet es un deporte muy dinámico y siempre se producen cambios y me parece lógico. Pero digo, por ahí el hecho de cambiar a cada 2 o 3 años es como un poco complejo para poder mantenerlo, ¿no? No, por eso, nosotros no teníamos intención de cambiarlo. Esa es la realidad. Es decir, nosotros, la evaluación que se hace hasta ahora de lo hecho hasta por estas temporadas que se jugó de esta manera, era positivo. Entonces, se cambia por una situación externa que nos impacta y nos tiene que generar una adaptación, pero se mantiene el esquema de conferencia, se mantiene los campeones de conferencia, se va a mantener el Super 4, es decir, el formato en sí no estamos haciendo un cambio revolucionario de poner todo pata para arriba lo que estaba de otra manera. Se adapta solamente a una cantidad de juegos que creemos que tiene que ser lo más acorde posible también, pensando en la cuestión presupuestaria y del plan estratégico de la liga que queremos. Y más o menos es como lo indicaron, o sea, cada equipo jugaría 3 veces con los de su conferencia, 2 contra la de la otra, 4 veces con su rival o su clásico. Sí, lo de los clásicos es una perlita que se puede tomar o no, si no iríamos a un esquema de 46 juegos, si no se repiten. Habrá que ver cómo queda la composición de esos posibles clásicos en función de los ascensos y descensos que haya, si realmente existen clásicos válidos para tomar o no. Sabemos que algunos hay, lógicamente, los de las ciudades que seguramente hoy no tienen riesgo de cambiar de categoría, pero bueno, tendremos que ver cuál es el escenario final, pero bueno, en eso estaríamos, entre 46 o 48 juegos. Independientemente de los juegos, no. Sí, perdóname, termina, perdóname. No, por eso digo, ahí es simplemente eso, si se repite o no el clásico, estaríamos en 46 o en 48. Claro, digo esto porque, ¿te acordás que lo habíamos hablado en su momento, cuando la primera vez del formato nuevo, que había una, y con 4 veces jugando contra aquello, Quilmes Peñarol, por tomar un ejemplo, del clásico más importante, ¿sí?, o más referencial que tiene la Liga Nacional, digo, es complicado tomar el sistema de clasificación, además de los 3 partidos que jugaría con cada conferencia, para el Super 4. Estaríamos más o menos en una situación similar a la de la primera competencia, donde, si no mal recuerdo, eran Argentino de Junín y Quilmes de Mar del Plata, que tenían chance de empatar en una posición, y habría que ver, en aquel momento hubo que ver a ver qué se tomaba como punto de referencia para el desempate, ¿no? Sí, igualmente en aquella oportunidad estamos hablando de una primera fase, me parece, en donde ahí había una repetición de partidos en la primera fase. Ahora estamos hablando de una fase, de esa primera fase regional en la que sí se elimina. Hay una fase regional, una fase regular completa. De entrada, claro, pero los equipos pueden empezar a jugar norte contra sur, y bueno, se llega a ese final. Pero con la misma temática. Claro, habría que ver cómo... Por eso te digo, esto no es una... Lo de hoy no fue... Lo de ayer y hoy, básicamente, no son... no es la asamblea que lo termina aprobando y tenemos el reglamento escrito. Se empezaron a... Pensá que estas cosas antes se discutían en junio para empezarlas a aplicar en julio. Ahora estamos en marzo, con tiempo y un poquito de planificación y mirar las circunstancias que nos puedan ir apareciendo. El ajuste final, ¿no? Claro, eso está bien y celebramos que sea de esta manera y nos pone muy contentos. Solamente queremos, yo en mi caso mío, quiero, viste, que siempre uno está detrás de lo deportivo más que otras cuestiones y por eso preguntamos acerca de la competencia, ¿no? ¿Qué es extranjero desde el 13 de mayo del 2017 o qué es ese titular que decía en todo momento se permiten renovaciones de jugadores nacionales y extranjeros? Bueno, esa es una idea de un poco de ordenamiento del inicio de mercado, que lo hemos un poco visto el año pasado, cierta, no diríamos desorganización, pero con cuestiones que no son sanas, el hecho de que algunos jugadores o contrataciones estén anunciando de equipos que, como terminan de jugar, hay 6 equipos que finalizan su participación y otros están jugando playoff, y se empiezan a hacer contrataciones de jugadores que probablemente están participando en equipos que están jugando otras instancias. Entonces no nos parece sano y prolijo, más allá de que puede ser que las conversaciones se hagan, pero por lo menos tener claro de que no se pueden dar anunciadas como cerradas y definidas hasta una determinada fecha. Si te haces fechas concretas de si renovás, si podés renovar tus jugadores, lógicamente. La renovación de tu plantel está abierta en cualquier momento. Después haya una fecha primero de posibilidad de contratar extranjeros y después la contratación de nacionales una vez que haya finalizado la liga. Ah, bueno, es más o menos como viene haciendo la NBA con el tema de las fechas y todo ese tipo de cuestiones. Sí, es por eso te digo, es básicamente eso. El año pasado pasó, escuchamos algunas cuestiones, lo hemos hablado hasta, creo que Michael Estura en algún momento lo planteó en alguna de las reuniones y lo ha dicho públicamente, que no le parecía que eso fuese, que estuviera bien, y realmente es correcto el enfoque, y nos parecía a nosotros a nivel de los clubes que también no era algo que ayudara a la competencia. Está bien, y en caso de que algún club o se sepa algo de algún club que va a tener una sanción, ¿eso cómo es? Exactamente, sí, ahora tendremos que planificarlo, por eso te digo, todas estas cuestiones ahora pasan al análisis finito, a tener que, bueno, analizar lo que está escrito en nuestro reglamento, adaptarlo y empezar a para llevar a la asamblea ya el paquete cerrado de medidas. Bueno, ¿y esto cuándo se estaría resolviendo? Y la asamblea tenemos previsto, todavía no se ha fijado fecha, hay que verlo con los temas legales, pero en mediados de, entre fines de abril y primeros días de mayo, creemos que va a ser la primera asamblea administrativa. Está muy bien, Sergio. Bueno, ¿y cuándo o hasta qué tiempo van a seguir reunidos? Para seguir definiendo algunos de los puntos. Creemos que ahora ya en este pequeño alto que se hizo ahora y en un rato más ya empiezan a retomar los dirigentes rumbo a sus ciudades, así que calculo que esto durará un par de horas más. Bueno, y te hago la última, si me la podés contestar, como siempre te digo, me la contestás y si no, no hay problema. ¿Se sabe por qué San Lorenzo, Peñarol, Formosa y Bahía no fueron? ¿O no avisaron? No avisaron. Peñarol llamó ayer a la tarde, hablé, me llamó a mí específicamente Alfredo para decirme que no era ninguna cuestión de ninguna naturaleza, sino que bueno, Alfredo con su problema de salud que tuvo todavía le cuesta movilizarse, pero nos pidieron las disculpas del caso y que iban a estar apoyando lo que surgiera de acá. Bahía, que generalmente a este tipo de reuniones viene Pepe, viajó con el equipo a la participación del equipo afuera. Y bueno, de San Lorenzo no tuve noticias de San Lorenzo y de la Unión de Formosa, sino por lo menos yo no tuve contacto. Sergio, te agradecemos muchísimo esta deferencia para con nosotros y gracias por la explicación, Bueno, gracias Fabián, siempre a tu disposición, un abrazo. Un abrazo. Bueno, el secretario técnico de la Asociación de Clubes, Sergio Guerrero, contándonos acerca de la reunión de presidente que se está llevando a cabo todavía hoy en Córdoba, donde Atenas e Instituto son anfitriones de esta reunión. San Lorenzo, Peñarol, la Unión de Formosa, Bahía Basket no fueron a la reunión por diferentes motivos. Formosa y San Lorenzo.